Y bueno, y como seguimos con las los mensajes de la gente amiga, compañeros y luchadores que hemos tenido oportunidad de hablar, vamos a escuchar el mensaje del compañero José, delegado en Loma Negra, que bueno, que digamos también están enfrentando en general, como todos los trabajadores, la opresión de este sistema, y han tenido por parte de esta gran burguesía, este capitalismo nacional, como son los Fortabat, para que veamos que el capitalismo es lo que es, sea nacional o internacional, sea que no existe el capitalismo bueno. El capitalismo funciona como capitalismo, y en este caso esta burguesía nacional, la Fortabat de esta gran monopolio que es cementista, que es Loma Negra, nos deja un mensaje, uno de sus delegados de la provincia de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Hola Enrique, buenas tardes. Quería agradecerte poder tener estos minutos para expresarme en lo que a mí refiere el primero de mayo, ¿no? Yo soy un delegado de la actividad minera. Quería explicar en pocas palabras y muy resumido lo que es el primero de mayo para mí. No lo tengo como un día de festejo, no lo tomo como un feriado más, sino como que es el feriado y el día de descanso nuestro, por un hecho histórico, ¿no? Que no fue ni más ni menos que una lucha obrera, por una reivindicación de derechos de los cuales hoy gozamos casi todos, o la mayoría del pueblo obrero puede gozar de eso, que son las 8 horas, ¿no? Poder hablar de los mártires de Chicago y saber su historia, saber cómo fue, cuándo empezó, que arrancó un 1 de mayo la lucha y terminó un 4, allá por 1886. Yo creo que eso se tendría que saber en todas las casas, en todos los rincones, en que cada chico sepa esa historia y la conozca, y creo que hoy en día no se está dando así. Que cada padre le pueda inculcar a un hijo lo que fue esa lucha, lo que se implantó a partir de ahí, lo que se consiguió, y que nunca más volvamos a escuchar eso de que los que paran son los quilomberos, o lo que yo no paro porque no me representan. No es así. Gracias a esas personas que tuvieron que vivir esa, que fue una condena muy grande, hoy en día estamos nosotros en la actualidad disfrutando por ese derecho, que son las 8 horas. Hoy en día, después de cientos de años, nosotros estamos disfrutando de las 8 horas de trabajo. Gracias a los mártires de Chicago, con su lucha y con su compromiso, lograron esto. Así que nada, felicitar a mis compañeros, a todos los trabajadores de este pueblo, del pueblo argentino, y desearles un muy feliz día. Bueno, las palabras de José, muchas gracias. Y bueno, todos redundamos en lo mismo, ¿no? Es un día de lucha, no es un día de festejo, no es un día de algarabía. Sí es un día de reflexión, un día de conmemoración por aquellos que entregaron su vida para que nosotros, años y cientos de años después, tengamos la posibilidad de seguir reclamando esa dignidad del trabajo de las 8 horas, de las 8 horas. Bueno, seguimos y nos volvemos ya acá a Mendoza nuevamente, y vamos a escuchar a otra compañera que fue motorcito de acá de Radio Comunitaria de Cuyum durante muchos años, que también nos deja su reflexión como trabajadora, como mujer principalmente, y acá la escuchamos. Buenos días a toda la audiencia de Radio Comunitaria Cuyum y a las amigas y amigos del programa La Chispa. Les habla Mariela Svachka. Quiero arrimarme con un mensaje por este 1 de mayo, Día del Trabajador y de la Trabajadora. Pensar que en esta fecha debemos tener más presente que nunca que todavía nos queda un largo camino por luchar y recorrer para conseguir los derechos que faltan y los que nos quieren quitar. Pienso en los hombres trabajadores y pienso sobre todo en mis padres, mujeres trabajadoras, las más precarizadas, las que más ha costado que se nos reconozca el esfuerzo, el trabajo, el doble trabajo, el triple el trabajo que realizamos como cuidadoras en los hogares, como madres, como mujeres en puestos que no son reconocidos como debieran ser reconocidos a la par del varón, para mis pares mujeres a no bajar los brazos y para los trabajadores y trabajadoras en general, bueno, nada, decir que todavía nos queda mucho por recorrer, que la lucha por nuestros derechos es la lucha por nuestra dignidad, a no caerse, a seguir peleando con la frente bien alta. Feliz Día de las Trabajadoras y los Trabajadores. Bueno, muchas gracias, Marila. Y bueno, la visión de la lucha de la mujer como mujer, como mujer trabajadora en todos los aspectos de la vida, en la producción, en la familia, en el hogar, y bueno, y la dignidad de la defensa de todos sus derechos y las reivindicaciones que están logrando justamente por su organización y su lucha. Bueno, y seguimos con una experiencia interesante. Arrancó en Salta con un movimiento de docentes autoconvocados que de alguna manera pudieron organizarse de tal manera de que su lucha superó las negociaciones de las direcciones gremiales burocráticas de la provincia para pelear por un aumento salarial de que los dignificara como tales, ¿no? Ese ejemplo de Salta fue visto en otros lugares y se empezó a dar esto como se ha dado en muchos lugares del país y tenemos esta misma situación que se está dando en Chaco con los docentes en lucha que todavía están con la lucha abierta peleando por un salario digno y por una organización digna para los trabajadores. Y bueno, y desde el Chaco nos llega la palabra y el saludo de el profe Javier. Vamos al audio. Estimados compañeros de Radio Cuyum y del programa La Chispa, soy el profe Javier desde el Chaco, varias veces corresponsal del programa en esta zona del país. Les cuento que aquí los docentes estamos enfrentando el 1 de mayo luego de 11 semanas de paro. Sentimos el orgullo de estar luchando por nuestra dignidad y llevamos nuestros reclamos a todos los lugares donde haga falta. Plazas, rutas y allí donde se presente el gobernador o alguno de sus funcionarios. En cualquier lugar estamos los docentes levantando nuestra voz. Nos enfrentamos a un gobierno que quiere vaciar la educación y para luchar contra ellos hemos construido una herramienta genuina y democrática, el movimiento de docentes autoconvocados. Es con ellos que estamos firmes y convencidos en la lucha. Exigimos lo que corresponde y el beneficio será para todos los chaqueños. Por eso hoy enfrentamos este 1 de mayo con mucho orgullo. Estamos sintiendo que construimos historia, que estamos luchando por la dignidad del pueblo. Les mando un abrazo desde aquí, desde el Chaco, desde Puerto Tirol y hasta la próxima. Que tengan una muy buena jornada y un feliz Día del Trabajador. Bueno, gracias compañero Javier y como siempre, como él dice, estamos haciendo historia. Lo han hecho los trabajadores salteños, los docentes salteños, lo están haciendo los docentes chaqueños, donde el movimiento de docentes autoconvocados está generando una situación que no solamente va a beneficiar, como él dice, a los docentes, sino a todos los trabajadores, principalmente estatales de la provincia del Chaco. Y bueno, y seguimos como saludos y de reconocimiento por este Día del Trabajador, con el testimonio del compañero Cacho, obrero de la construcción, que nos deja esta reflexión. Compañeros de La Chispa, buenos días. Les habla Cacho, de la agrupación clasista de trabajadores de la construcción, integrantes del Movimiento Sindical Revolucionario. En este primero de mayo queremos mandar un gran saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y del mundo, como Día Internacional de la Clase Obrera. Y quiero remarcar que no es como dice el almanaque, fiesta del trabajo. Hoy es el día en que la clase obrera mundial le pasa revista a sus fuerzas para enfrentar a la explotación de la burguesía. En este camino tenemos que transitar en la unidad y en la lucha. Es un día de lucha, no es un día de fiesta. Los trabajadores de la construcción, como el conjunto, como el resto de los trabajadores, estamos atravesando una situación de hambre y de miseria. Mientras, por ejemplo, en nuestro sector se enriquecen a manos llenas los grupos monopólicos como Presidente, como OA, como CEOSA, como Grupo Chofi. Y hay que unirse una vez por todas, levantar un nuevo proyecto político que nos conduzca a la victoria hacia la nueva burguesía. Un fuerte abrazo a todos, compañeros. Bueno, era la reflexión del compañero de la construcción, con ese fondo de perro amigo que tenía. Pero indudablemente él nos trae algo que nosotros venimos recatando. No es un día de festejo, es un día de lucha, es un día de reflexión. Y también saludamos la experiencia que se está haciendo desde muchos lugares con lo que se conoce como el movimiento sindical revolucionario, que intenta de alguna manera ir generando una propuesta organizativa de los trabajadores distinta a la que nos ofrece el sistema vía que es lo único que nos ofrece, son las burocracias sindicales, donde muy muy pocos se distinguen en cuanto a que terminan sucumbiendo ante la presión de la ley, de las leyes de este sistema, la ley de la burguesía, que los termina convirtiendo en burócratas, en resolviendo los problemas desde sus escritorios, sin darle participación a la masa trabajadora, sin siquiera en algunos casos tener en cuenta sus opiniones y ni consultándolas. Por eso también queda esta propuesta, ¿no? Hay otra forma, tenemos que generar otra forma a los trabajadores de organización que nos den una legítima representatividad, donde la asamblea sea la herramienta cotidiana para la discusión y resolución de los problemas, que la democracia directa sea el método para la elección de los representantes temporales de los trabajadores y que de alguna manera es la verdadera democracia, donde el consenso se logra a través de la discusión y la decisión y participación mayoritaria de todos vía asamblea, y la democracia directa como herramienta contundente para la toma de decisiones en conjunto, en forma colectiva. Bueno, con esto cerramos este bloque, vamos a un cortecito y después seguimos.